América Latina tiene nuevo presidente, nada más y nada menos. Estamos hablando del nuevo presidente de Panamá, Laurentino Nito Cortizo, el dirigente del Partido Revolucionario Democrático, uno de los partidos más tradicionales de la historia de Panamá, que asumió esta semana con un discurso bastante centrado, muy, yo diría, demasiado quizás, centrado en la unidad del país, principalmente porque Laurentino Cortizo ganó las elecciones en mayo pasado con apenas el 33% de los votos. Pero como no hay segunda vuelta en Panamá, automáticamente se convirtió en el presidente electo del país. Por lo tanto, en su discurso llamó a la unidad nacional para combatir la corrupción. Si lamentablemente a lo largo de los años Panamá se ha convertido en un paraíso fiscal de todo el mundo, uno de los más importantes. De todo el mundo y lo más conocido, lo que más está en la mente de las personas del último tiempo son los famosos Panama Papers, que donde se filtraron como uno de los bufetes de abogados de Panamá lavaban dinero de millones de personas. Bueno, Laurentino Nito Cortizo dijo durante la campaña presidencial que quería modificar, que quería cambiar la imagen del país de cara al mundo exterior, justamente para que se deje de relacionar o se deje de pensar en Panamá en relación a los delitos de lavado de dinero, justamente por esta ocasión que ocurrió con lo de los Panama Papers. Lo cierto es que Laurentino Nito Cortizo, como se lo conoce, como le dicen sus seguidores y como se le dice en Panamá, es, para que lo conozcamos un poco, Él es la primera vez que llega a la presidencia, ¿no? Pero ya había tenido algún cargo en la política de Panamá. así es la primera vez que llega a la presidencia. Él había sido diputado, él había sido ministro, pero es la primera vez que gana las elecciones presidenciales y será la primera vez que ocupe este cargo entonces de Panamá. Él históricamente surge como un empresario ganadero de Panamá. La ganadería y la agricultura tienen mucho poder económico al interior de Panamá. Cuando él fue ministro al comienzo de la década del 2000, fue ministro de Agricultura y en ese momento renunció a su cargo porque el gobierno panameño empezaba a negociar un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, estos tratados que ahora están tan de moda, y en ese momento Cortizo renuncia y renuncia justamente porque decía: este tratado va a destruir la agricultura panameña, va a destruir la ganadería panameña, algo que yo no me puedo permitir. Por lo tanto, renunció en ese momento y ahora una de sus medidas o una de sus promesas durante la campaña fue revisar los tratados y los acuerdos comerciales que ha firmado Panamá a lo largo de estos años. Y además, una medida que va a dar seguro que hablar mucho, por lo menos al interior de Panamá, será que Cortizo anunció que quiere modificar la constitución del país. Por lo tanto, ya anunció, luego de haber asumido esta semana, ya presentó un plan de medidas urgentes que quiere tomar, y entre ellas está reformar la Constitución, revisar los acuerdos y lanzar una serie de medidas económicas o planes económicos. Por ejemplo, uno se llama austeridad con eficiencia, donde se propone hacer más con menos. Esto es citado, ¿no?, del plan presentado por el gobierno panameño, donde entre otras medidas, por ejemplo, se van a reducir los gastos de vuelo de la presidencia o de comitivas oficiales, se van a reducir los viáticos de las dependencias panameñas en el exterior, y además anunció un plan que se llama Estudiar sin Hambre, justamente porque Panamá es un país, es un caso interesante Panamá, porque es un país que crece a nivel macro, crece, tiene un crecimiento del PBI, del Producto Bruto Interno, Sí. pero a la vez es uno de los países más desiguales del mundo. Es más, es el sexto país más desigual de todo el mundo. Hoy en día Panamá tiene una pobreza del 20% y una pobreza extrema del 9%. Y, por ejemplo, unos números que se agravan en la juventud, porque el 50% de los jóvenes menores de 20 años en Panamá son pobres. Por lo tanto, son números llamativos y muy preocupantes que tiene Panamá, justamente por esto, por ser un país muy desigual, no solo de América, sino de todo el mundo. Claro, y en ese sentido vos decís, bueno, es parte de un partido, sigue siendo un partido, digamos, conservador, pero ¿tendría como algunos rasgos más proteccionistas de algún modo este gobierno o no? El PRD, que es el partido de Cortizo, históricamente fue un partido más centrado en la, más tirado hacia la centroizquierda, claro. Pero que en el último tiempo viene girando un poco hacia la centro, hacia el centro, hacia la centro derecha, viene dejando un poco de lado sus medidas económicas o sus medidas más importantes de los sectores de la izquierda, podemos decir. Pero Cortizo, hasta el momento se define, como él dijo durante su discurso presidencial, yo soy Nito Cortizo, soy un simple trabajador, soy el primer trabajador de este país, y medio que no le esquiva esas definiciones, pero no va a ser un gobierno de centro, no hay que esperar medidas muy importantes a nivel económicos, por lo menos más centradas o más características de la izquierda. Sí va a ser interesante, seguro, la revisión, ¿no?, de estos acuerdos comerciales que ha prometido, para ver cómo se desarrolla en el futuro y cómo se pueden llegar a modificar, teniendo en cuenta, ¿no?, la actualidad de América, que está marcada por un trato también comercial con la Unión Europea en este caso. Lucio, para saber de dónde venía Panamá, con quién contaban antes como presidente, de qué palo era. Sí, bueno, Nito Cortizo asume luego de un periodo que estuvo a cargo de Ricardo Martinelli, un hombre que en estos momentos está en plena investigación judicial por hechos de corrupción, principalmente con la empresa Odebrecht. Panamá es un país que está muy golpeado por Odebrecht, se ha descubierto corrupción por distintos partidos políticos. Por ejemplo, hasta el momento la empresa Odebrecht reconoció haber pagado 59 millones de dólares entre el 2010 y el 2014 como coimas. Hasta el momento la justicia imputó a 80 personas. Ricardo Martinelli se fue de Panamá, tuvo que ser extraditado, fue detenido en México. Está siendo investigado también por una causa de escuchas ilegales. Enfrenta 21 años de cárcel. Ya estuvo en prisión preventiva. Es decir, viene de un mandato marcado por la corrupción, no solo por Martinelli, sino por todo un gobierno. Martinelli también fue o es empresario. Y fue detenido en Miami, no fue detenido en México, como dije recién, me equivoqué. Fue detenido en Miami cuando él abandona Panamá a raíz de estas investigaciones. Y a pesar de todo esto, a pesar de todas las investigaciones, las causas, los hechos de corrupción de los que está sospechado, fue candidato a la alcaldía de Panamá, a la capital panameña, pero por supuesto no ha ganado las elecciones Ricardo Martinelli, por lo tanto deberá seguir enfrentando a la justicia de su país. Así que ahí, bueno, Laurentino Cortizo también asume un poco con este mandato, ¿no? También en contra de la corrupción, también por el historial por la historia propia de Panamá. Veremos, seguiremos de cerca un poco las políticas, esto que vos decías, bueno, centradas tal vez, por lo menos en el discurso, en esta cuestión de ver qué hacer con la desigualdad tan presente ahí en Panamá. Esperemos que algo de esto se traduzca en las políticas, estaremos atentos desde aquí, desde Radionauta. Sí, por supuesto, porque va a ser un gobierno que llega con propuestas, algunas interesantes, otras quizás más polémicas, pero que sin duda van a repercutir en la actualidad y en el futuro de la región y especialmente en América Central, ¿no? Así es. ¿Tenemos alguna otra información de algún otro país latinoamericano? Comentar algunas pequeñas cosas. Por ejemplo, en Chile, de forma muy concisa, hace 5 semanas se está desarrollando un paro de docentes. En el día de ayer y a lo largo de esta semana hubo movilizaciones en distintas regiones de Chile. No es un pedido, no es un reclamo contra la privatización que tiene el sistema educativo de Chile, sino que está más ligado con el sistema educativo, con el sistema de dar clases o de cómo o del sistema de cobro. Hay unas disputas entre los sindicatos y el gobierno de Sebastián Piñera, que lleva 5 meses sin solución. Y además también comentar que en esta euforia que existe en el Mercosur por el anuncio anunciado, valga la redundancia, con la Unión Europea, sí, mejor dicho, preacuerdo, el canciller argentino Jorge Forí dijo ayer que el Mercosur está estudiando o quiere avanzar en un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Esto lo dijo Faurie ayer en la prensa argentina. Dijo que los países del Mercosur han planteado en diferentes diálogos con Estados Unidos la posibilidad de mantener negociaciones bilaterales para analizar la posibilidad de esta negociación, que el Mercosur claramente está aprovechando la euforia que está viviendo por el anuncio con la Unión Europea y hacen este tipo de acuerdos que no tienen ningún tipo de relevancia internacional, porque negociar en estos momentos un tratado de libre comercio con los Estados Unidos es extremadamente difícil con la administración Donald Trump, y además porque el Mercosur se ha tardado 20 años en negociar con la Unión Europea, con los Estados Unidos no podemos imaginar un plazo similar. Sí, ayer escuchábamos a Mauricio Macri hablando de esta posibilidad en conjunto también con, bueno, con Brasil, ¿no? Un poco con, tal vez como se presentó este acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur. ¿Vos qué, así como en rasgos generales, qué crees que implicaría esta posibilidad de acuerdo? Si realmente es posible o no, y qué implicaría para la economía de nuestro país, por lo menos. Este acuerdo yo lo veo extremadamente difícil, principalmente porque la administración de Donald Trump es un gobierno que ha rechazado cualquier tipo de tratado de libre comercio con cualquier país. Además, se fue del tratado transpacífico que tenía con toda la región de Asia del Sur, claro, en una clara disputa con China ahí por la hegemonía regional. Y además creo que va a ser muy difícil por parte de los Estados Unidos. Creo que el escollo, la preocupación, la discusión pasaría por lo mismo que pasó con la Unión Europea, ¿no? Claro. Estados Unidos tiene una industria muy, muy potente, muy importante, una de las más importantes del mundo, pero además tiene un sistema agrícola importantísimo, principalmente en el sur del país, donde los agricultores, los Estados Unidos, en el centro, en las regiones quizás más chicas, en las ciudades más del interior de los Estados Unidos, la agricultura es muy importante. Uno quizás tiene la imagen de Estados Unidos de Nueva York, Washington y la industria y de las películas, pero lo cierto es que hay una agricultura muy, muy importante en los Estados Unidos que entraría en colisión con la agricultura del Mercosur, porque recordemos, ¿no?, lo que ha ocurrido con la Argentina, principalmente, son los recuerdos más cercanos que tenemos. Estados Unidos imposibilitó o dificultó la venta de cerdo argentino a los Estados Unidos justamente porque Estados Unidos produce su propio cerdo. Así que creo que, al igual que con la Unión Europea, sería una negociación muy larga, extremadamente larga quizás, y que la preocupación sería la misma: la agricultura de los Estados Unidos y sus posibles consecuencias, y la industria, claro, del Mercosur, que es mucho más chica, y también las posibles consecuencias. Sí, son grandes anuncios, digamos, hechos con bombos y platillos, de algún modo, pero que en el fondo también esconden que son acuerdos que se hacen en condiciones desiguales, obviamente, entre los países, sobre todo, que afectan a los países del Mercosur. En nuestro caso, como hablábamos acerca del acuerdo del Mercosur, bueno, que afectarían a las industrias nuestras, y en este caso que afectarían también al sector agrario, sobre todo a los pequeños y medianos empresarios, ¿no? Sí, por supuesto, un tratado que va a dar mucho que hablar, todavía es temprano, todavía no sabemos, claro, qué va a implicar, cuáles van a ser los detalles, pero hablando de los Estados Unidos, ayer 4 de julio fue el Día de la Independencia estadounidense y el gobierno de Jair Bolsonaro lo festejó con una importante actuación y participación del gobierno de Brasil en los festejos de los Estados Unidos, algo que generó mucha crítica también en el país vecino.